Radio Archidona Información. Hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas de nuestra localidad. Es un servicio de Radio Municipal de Archidona, en el 107.4 de FM. Comenzamos. El Plan Estratégico Archidona 2050 pretende crear un modelo de ciudad para mitad del siglo XXI. El alcalde de Archidona, Francisco Jiménez, señaló que es un proyecto muy importante para la localidad porque va a ser una herramienta para mejorar la calidad de vida del municipio y planificar el futuro de la ciudad para que sea más dinámica y cree empleo. Además, es un proyecto pionero en la comarca nororiental de Málaga. Con esta noticia comenzamos el repaso de la actualidad informativa semanal de Archidona, no sin antes adelantarles otros titulares de la jornada. El arreglo integral del parque infantil El Llano, la propuesta más votada en los presupuestos participativos. El parque de bomberos cuenta con un nuevo vehículo de operatividad urbana con una capacidad de 3.000 litros de agua. Casi 7.000 turistas visitaron la Oficina Municipal de Turismo en 2014, un 2% más que en 2013. Archidona promocionará turísticamente el Parque de las Ciencias de Granada el próximo fin de semana. El ayuntamiento impartirá 3 cursos de búsqueda de empleo para parados durante el mes de febrero. El auditorio municipal llevará el nombre de José Luis Miranda Roldán. El ayuntamiento entregará los premios Ciudadanos Ilustres de Archidona. Archidona comenzó a vivir el carnaval 2015 con un emotivo pregón en el que se repasó la historia del carnaval a cargo de un tal Alejandro Sánchez de Nor. Esta noche tiene lugar el concurso local de chirigotas y comparsas. Esto es Archidona Noticias, es tiempo de información. Mi nombre es Alejandro Sánchez, así comenzamos. El Plan Estratégico Archidona 2050 pretende crear un modelo de ciudad para mitad del siglo XXI. El alcalde de Archidona, Francisco Jiménez, señaló que es un proyecto muy importante para la localidad porque va a ser una herramienta para mejorar la calidad de vida del municipio y planificar el futuro de la ciudad para que sea más dinámica y cree empleo. Además, es un proyecto pionero en la comarca nororiental de Málaga. La elaboración de este plan estratégico está realizada a través de 2 proyectos incluidos dentro del programa Emplea Joven y Emplea Más 30. Milagros Garrido, del Emplea Joven, ha señalado que el plan estratégico es un documento que plasma el camino que tiene que seguir Archidona a largo plazo. Con este plan se sientan las bases para crear el futuro de modelo de ciudad que se requiere. Por su parte, Rosa González, de Emplea Más 30, manifestó que tras el estudio socioeconómico se realizarán entrevistas personales y reuniones sectoriales para las que se pide la colaboración ciudadana para que sea un proyecto participativo. Con estas reuniones se pretende conocer las amenazas y fortalezas que tiene la localidad. Vamos a presentar lo que sería Archidona 2050. En la mesa me acompañan Milagro Garrido, Rosa González y bueno, y Virginia Gamito, que también está dentro del proyecto, pero hoy no puede estar entre nosotros. Y Rosa Torres como la responsable y técnica del ayuntamiento que está llevando el desarrollo de estos programas. Esta actuación de Archidona 2050 se encuadra dentro de lo que es los planes de trabajo de los proyectos del Emplea Joven. Como sabéis, ya hemos tenido otra iniciativa y lo que se pretende, que siempre lo comentamos, dentro del cuando se ponen en marcha los proyectos del Emplea Joven en colaboración con la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Archidona, pues se trató de buscar unos perfiles profesionales para que todos los jóvenes que estaban demandando en ese momento empleo tuvieran la posibilidad de entrar y cubrir toda una serie de sectores. Y dentro de los programas, dentro de los proyectos, pues uno de ellos es esta planificación de Archidona 2050. Archidona 2050, podemos decir, es el eslogan, ¿no? Porque lo que estamos haciendo y donde se está trabajando, y ella ahora os podrán dar con más detalle el desarrollo de ese proyecto, lo que se pretende es hacer una planificación para entre los archidoneses y archidonesas que van a participar en mesas sectoriales, que van a participar también y colaborarán en este proyecto, pues tratar de diseñar el modelo de ciudad que queremos para la mitad del siglo XXI. Consideramos que este proyecto muy importante para Archidona, precisamente porque va a ser una herramienta que nos sirva para planificar ese futuro de nuestra ciudad, para conseguir una mejor calidad de vida, conseguir una Archidona más dinámica, una Archidona que genere empleo y que genere una serie de recursos para seguir creciendo, pero por otro lado se convierte también en una herramienta fundamental. Estamos ante futuras normativas por parte de la Comunidad Económica Europea y cualquier tipo de ayuda que se gestione a través de los recursos europeos, cualquier municipio, cualquier entidad tiene que estar previamente integrado dentro de lo que sería un plan estratégico. Planes estratégicos que pueden ser a través de Diputación y de otras entidades provinciales a nivel comarcal o a nivel local, como el caso de Archidona. Por lo tanto, es una herramienta que también nos va a servir para esa planificación futura, para obtener recursos y poder financiar proyectos de futuro. Estamos haciendo los deberes antes de que se ponga o se establezca ya esa normativa que, como os digo, pues va a estar ahí y es necesaria el desarrollarla para poder acceder a este tipo de ayuda. Y por otro lado, a mí me gustaría destacar también que es un proyecto ahora mismo pionero dentro de nuestra comarca, porque tenemos un plan estratégico que se hizo a través de Nororma con toda la comarca natural, con toda la comarca nororiental. Estamos también incluidos dentro de unos planes estratégicos de Diputación a través de la Fundación Madeca, que le elabora estos proyectos, pero digo que es pionero en Archidona porque precisamente nunca se había hecho un plan estratégico con estas características. Tenemos algunos otros documentos relacionados con alguna planificación, como puede ser el tema del PEGOU y las normas subsidiarias, pero planificar desde el punto de vista de toda la sociedad archidonesa, de todas las áreas posibles para desarrollar ese futuro de Archidona, es la primera vez que se hace. Luego hay que destacar también que este proyecto de Archidona 2050 tiene una relación con otros proyectos que también se están desarrollando a nivel del plan de empleo joven y de mayores, del programa también de mayores de 30 años, como puede ser esa recogida de datos y esa planificación también de lo que va a ser el comercio y el sector empresarial en Archidona. Por otro lado, también a través del Instituto del Patrimonio de Archidona se va a colaborar también en esa planificación para lo que sería todo el plan estratégico del patrimonio histórico de Archidona, y aparte de eso pues tendremos, que ahora ellas lo explicarán, pues esas mesas sectoriales que vamos a empezar a planificar y a dar fechas en un futuro, con objeto de conseguir ahí la máxima información por parte de los vecinos y vecinas de Archidona y de todos los sectores implicados para poder desarrollar este proyecto. Bueno, yo sin más, si se queda algo en el tintero, yo creo que ellas ahora van a aclararlo y luego pues tenemos también la posibilidad de aportar más datos si lo veis conveniente. Pues no sé quién empieza. Milagro o Milagro empieza. Bueno, antes que nada, para la gente que no esté familiarizada con lo que es un plan estratégico, cabe explicar que lo que se pretende realizar es un documento que plasme el camino a seguir en nuestro pueblo en el medio largo plazo, que en este caso será muy a largo plazo porque lo hemos llamado Archidona 2050, aunque cabe decir que más que nada es un título que se le ha puesto porque como para generar una idea de futuro, no significa que tenga que ser un plan estratégico de aquí a 2050. El objetivo principal que se pretende con este plan es sentar las bases para hacer de Archidona un referente como modelo de ciudad y establecer los pasos, el camino a seguir para conseguir este objetivo entre todos. Debe ser, lo que queremos hacer es un proceso participativo. ¿A qué nos referimos cuando decimos que queremos hacer de Archidona un modelo de ciudad? Pues una ciudad deseable por todos, una ciudad que cuente con buenas infraestructuras, que tenga una imagen de marca que la haga competitiva, una administración pública moderna y de calidad. Podemos decir que sea una ciudad que ofrezca un futuro a los jóvenes y al resto de la población del municipio, una ciudad desarrollada con oportunidades de crecimiento en todos los aspectos. Todo plan estratégico debe partir de un conocimiento de la realidad. Por ello, primeramente, y en el punto en el que nos encontramos, del estudio es un diagnóstico de la situación actual. Estamos realizando un estudio socioeconómico de todo lo, con lo que contamos en el municipio, ya sea de la población, de la sociedad, de la economía, toca todo lo que compone Archidona. Esta parte es más que nada un estudio de datos, es un análisis de tipo cuantitativo, pero lo que nos interesa es conocer también los aspectos cualitativos y lo que piensa la gente, por lo que el proceso que vamos a seguir a continuación tratará de hacer esto, que lo vamos a realizar los próximos meses y mi compañera Rosa lo va a explicar un poco qué es lo que vamos a hacer a continuación. Bueno, tras el estudio... Bueno, tras el estudio socioeconómico... Sí, tras el estudio socioeconómico pretendemos realizar una serie de entrevistas personales y unas reuniones sectoriales. Para ello pedimos la colaboración ciudadana, porque realmente lo que queremos es un proyecto participativo, si no, no tendría sentido el plan. Para ello, en las reuniones sectoriales que vamos a llevar a cabo, nos pondremos en contacto con las personas, digamos, más representativas de cada sector, para que nos ayude a detectar pues todo lo que son los puntos débiles y los puntos fuertes del pueblo. Es decir, la amenaza, la fortaleza, las oportunidades y las debilidades que el municipio puede tener. También hemos creado un Twitter para difundir todas las acciones que se hagan en relación a este proyecto, a este plan, que puede acceder cualquier ciudadano y puede aportar pues su sugerencia, su granito de arena, perdón, su granito de arena, dando ideas, poniendo lo que piensan ellos que Archidona debería mejorar o dónde se puede potenciar. El Twitter es Archidona2050 y está ya en funcionamiento para cualquiera que desee colaborar, ya puede dirigirse. También tenemos un correo, que es archidona2050@gmail.com, 2050 en número, al que dirigirse. Una vez acabado todo este proceso y dirigida y recogida toda la información, tanto de las reuniones sectoriales como de los cuestionarios al personal cualificado, ya tendremos una idea más real del escenario deseado y de los objetivos que queremos alcanzar. Solo quedaría ya la línea estratégica y las acciones a seguir en el municipio para poder lograr esos objetivos. Sabemos que es un proyecto muy ambicioso, contamos con unos medios y un tiempo muy limitado, pero haremos todo lo posible para poder llegar a buen puerto. Pues a mí, poco más que decir que es verdad que es un proyecto ambicioso, que bueno, que es un trabajo de equipo y que hasta ahora pues el trabajo ha sido un poco de explorar y explotar datos para sacar evaluaciones y conclusiones. También nos hemos estado formando en metodología estratégica con la colaboración de MADECA, sobre todo del Observatorio de MADECA, para saber analizar esos datos que hay ahí, y también con la colaboración de Nororma en lo que es la cómo se realizan las mesas sectoriales y las entrevistas cualificadas. Desde aquí pues el agradecimiento a estas entidades, y por otro lado, bueno, tenemos mucha ilusión en el proyecto porque pensamos que es verdad que la planificación es la clave del éxito, y de aquí pueden salir líneas estratégicas y acciones que pueden, digamos, hacer de Archidona ese modelo de ciudad. Nada, por mi parte. Bueno, sí, añadir que Milagro forma parte del programa Emplea Joven y Rosa de Emplea 30, que son los dos programas de la Junta de Andalucía, y Virginia también, que no ha podido estar, pero que ya la veréis a lo largo de todo el proceso, que iremos dando información de en qué fase estamos y de las conclusiones que vayamos sacando de todo nuestro trabajo. Sí, a mí me gustaría comentar también que, bueno, en paralelo a esto también se está desarrollando un anagrama de lo que sería Archidona 2050, que en breve lo vamos a tener disponible y ya os convocaremos para la presentación de ese anagrama. Y por supuesto, Rosa pues ha hecho ese agradecimiento a esas entidades que están colaborando también con el proyecto, y a ellas especialmente también, pues a mí me gustaría también ese agradecimiento, porque sé que están haciendo un esfuerzo y muy importante, porque la verdad tenemos una limitación de tiempo y tenemos también una limitación de medios en algunos casos, pero ellas, como grandes profesionales en este sentido, pues están haciendo un esfuerzo para llevar a cabo y poder desarrollar en ese tiempo por lo que serían esas líneas estratégicas de futuro para Archidona. Y como comentábamos también quizás el otro día en la rueda de prensa de este taller de formación que hoy se está impartiendo, ¿no? Yo creo que a ella, desde el punto de vista profesional, es una iniciativa que le va a generar bastante experiencia, ¿no? De futuro para su actividad profesional, ¿no? Por lo tanto, creo que se están cumpliendo esos objetivos de los programas de jóvenes y de los programas, en este caso, de mayores de 30 años, pues para poder acceder a ese puesto de trabajo que también le sirva como mejora para el futuro. Cambiamos de asunto. El arreglo integral del Parque Infantil El Llano, la reforma integral de calle Siles y la reforma integral de las calles Santa Ana, Santa Anatolia y Santa Cristina son las tres propuestas de los presupuestos participativos que más votos han tenido, por los que serán las tres actuaciones que se llevarán a cabo con casi 600.000 euros de presupuesto con los que cuenta el Ayuntamiento de Archidona para el programa de presupuestos participativos. Donde vamos a dar una información sobre todo el proceso de presupuestos participativos para el 2015. Me acompaña Juan Antonio Lara, concejal responsable de la Oficina de Presupuestos Participativos del Ayuntamiento de Archidona, y tenemos que darle la bienvenida y saludamos a María Jesús, que es una de las vecinas que está trabajando activamente por el tema de presupuestos participativos, y por supuesto a Manolito, como lo conocemos, que bueno, uno de los empleados de la Oficina de Presupuestos Participativos y que han trabajado pues activamente en todo este proceso. Como os decía en la presentación de lo que de los resultados de todo el proceso de presupuestos participativos para las obras de mejoras que se quieren hacer a lo largo del año 2015. Y yo voy a dar unos datos en líneas generales y ahora Juan Antonio, pues, que entre en desmenuzarlo y en detalle de lo que él considere oportuno. Comentaros que la participación este año en todo el proceso ha sido de 1.105 personas, quiere decir que desde el año 2009 que se inician los presupuestos participativos en Archidona con una participación de 650, pues como todos los años hemos ido incrementando esa participación, lo cual quiere decir que los vecinos y vecinas de Archidona están confiando en lo que es este proyecto de presupuestos participativos de participación ciudadana para determinar cuáles son las obras más interesantes a desarrollar en cada uno de los ejercicios. Por otro lado, hay también una recogida por parte de la oficina a medida que se va elaborando todo el trabajo de calle, pues también se están recogiendo una serie de sugerencias que en este caso, este año han sido 29 sugerencias que afectan a diferentes concejalías del Ayuntamiento de Archidona, las cuales nos pasan para el sentir de los vecinos, para esa preocupación de los vecinos en contorno a esas sugerencias, pues ir tratando de darle solución. Destacar también que las obras que se van a realizar en este caso, pues la más votada ha sido el Parque Infantil en El Llano con 535 votos, la siguiente, la del arreglo integral de la calle Siles con 258 votos, y la tercera, el arreglo integral de calle Santa Ana, Santa Anatolia y Santa Cristina con 248 votos. Lo importante de todo este proceso, por lo que hemos dicho, quiere decir la confianza que ya tienen los vecinos y vecinas de Archidona en lo que es este proyecto. Y por otro lado, somos un referente, somos un municipio referente sobre el tema de la participación ciudadana. Hace pocos días conocíamos también por rueda de prensa, y Juan Antonio pues así lo planteaba, esa participación suya en países del norte de África, donde tenían interés en conocer pues lo que se estaba elaborando, lo que se estaba trabajando aquí sobre presupuestos participativos. Tuvimos una visita de esta familia, entre estos ayuntamientos del norte de África, aquí en Archidona, y luego pues se le devolvió la visita y demás. Esto quiere decir que somos un referente dentro de lo que es el proyecto de presupuestos participativos, no solamente a nivel de Andalucía, sino a nivel nacional e incluso ya a nivel internacional. Yo, sin más, pues le paso la palabra a Juan Antonio para que él ya detalle cada uno de los aspectos del programa. Sí, muchas gracias, Paco. Yo puntualizar cuatro elementos que creo que son necesarios, ¿no? la confianza que depositan los vecinos en este proceso. Yo creo, yo de todos los proyectos que llevo en el Ayuntamiento de Archidona es el que más orgulloso estoy, porque hemos sido capaces de que nuestra ciudadanía crea perfectamente en el proceso y sepa que su participación no es algo anecdótico, que no se le vaya a tener en cuenta. Sabe que el trabajo que están realizando en este proceso, que es un proceso que hay que alabar, porque son muchas reuniones, son muchos ratos que los vecinos y las vecinas pierden de estar con su familia, con su casa, con su ocio, para dedicárselo a la mejora de lo que es su entorno, pero saben que luego ese trabajo no queda en saco roto, ¿no? Es un trabajo que tiene su tiene su consecuencia, y en este caso con la mejora de su entorno, ¿no? Interesante este año porque hemos ampliado el trabajo, se ha trabajado más en lo que es el voto por internet, para intentar, bueno, pues facilitar a la ciudadanía el ejercicio democrático que es el voto, ¿no? Hasta ahora es algo que aquí en España, no, el voto por internet no se había trabajado, y nosotros habíamos hecho algunas prospecciones en los presupuestos participativos, pero yo creo que este año hemos encontrado un método fácil y rápido para que la ciudadanía pueda ejercer su derecho democrático de votar con una herramienta que es algo muy simple, ¿no? De hecho, han sido más de 450 personas las que han echado su voto por internet. Esto tiene un elemento positivo, que es la facilitación a las personas de poder ejercer su derecho a voto, pero luego nos hemos encontrado con un problema, y es esa brecha digital que tenemos con la ciudadanía, porque de esos 485 votos, 45 han sido nulos. Entonces eso nos da que pensar en que tendremos que seguir profundizando en esta herramienta, pero también tendremos que poner otras herramientas paralelas para que esa brecha digital se vaya eliminando, y que esos 45 votos, que según el autorreglamento que la vecindad propuso para los presupuestos participativos, esos 45 votos que no han cumplido con esos autorreglamentos, pues llegue un momento en que sea prácticamente nulo y la ciudadanía sepa votar perfectamente. Creo que enmarcar esta rueda de prensa y el trabajo que han realizado nuestra ciudadanía en este momento, creo que es muy interesante, ¿no? Porque cuando hay partidos políticos que plantean la participación como eje central de su respuesta política a lo que es la transformación de la sociedad, aquí en Archidona ya lo venimos realizando de una manera metódica, muy simple, con una metodología bastante simple, a lo largo ya prácticamente de dos legislaturas, con unos resultados que son, yo creo que son muy óptimos. Paco ha dado cifras, nuestro alcalde ha dado las cifras en números, yo voy a darlo en porcentaje. Sabéis que a mí no me gusta tanto la cantidad, sino la calidad, ¿no? Creo que el voto representa la cantidad de personas, pero yo me quedo más con las actas de las asambleas que se vienen realizando, donde la ciudadanía se sienta y discute y hablan entre ellos y toman unas decisiones sobre los proyectos que plantean en esas asambleas de propuestas, ¿no? Para daros algún datillo, el 12, casi el 13% de la población archidonesa es la que ha participado en un proceso participativo. Yo creo que es un elemento muy importante, ¿no? Esos 1.105 votos, que 1.105 personas que el alcalde decía, es prácticamente el 12% de la población. Pero si nos lo llevamos al número de personas que tienen derecho a voto aquí en Archidona, estamos hablando que el 16% de la población de Archidona, de una manera u otra, ha estado trabajando por cambiar su entorno. Creo que son cifras muy aceptables, ¿no? Es decir, pensar que hace dos legislaturas el Parlamento Europeo fue gobernado por el 27% de la población. Fue el 27% de la población quien decidió todo lo que se realizaba en Europa. Nosotros, con el 16% de la población, estamos decidiendo lo que se está realizando aquí en Archidona. Y sabemos que es los elementos más importantes en cuanto a presupuesto, porque estamos hablando de que la inmensa mayoría del presupuesto en obras que tiene en este ayuntamiento, que no vengan de una subvención finalista, está dado para que la ciudadanía lo realice, ¿no? Yo digo que de los recursos propios que este ayuntamiento tiene para las inversiones, aproximadamente el 80% de esos recursos propios es la ciudadanía quien está decidiendo dónde se realiza. El resto son subvenciones finalistas que no queda más remedio que aplicarlas pues donde te dice la subvención que la está haciendo, ¿no? Concluimos con esta parte del proceso, hemos terminado ya con esta asamblea de votaciones y ahora nos queda seguir trabajando. El proceso de presupuestos participativos no ha terminado, seguimos trabajando. Ahora habrá que primero darle la legalidad a este proceso con ese pleno que realizaremos, donde a través de la alcaldía y a propuesta del grupo motor, pues el ayuntamiento pasará estos datos al presupuesto general del ayuntamiento, en la manera que tenemos para darle legalidad a esta propuesta ciudadana. Luego el siguiente paso será sentarse con la oficina técnica de obra, la ciudadanía y nuestros técnicos a desarrollar esos proyectos. Es decir, no, la parte de la ciudadanía no se queda aquí ya parada, sino que sigue participando en ese proceso. Y hay uno de los proyectos que me parece muy interesante, que ya veníamos trabajando en él, que es el primero que ha quedado, que es ese arreglo integral del parque del parque infantil que tenemos en el llano, ¿no? Y creo que es uno de los proyectos más bonitos donde se le puede dar participación a la ciudadanía en el desarrollo del proyecto, en lo que va a ser en la elaboración del proyecto. Pero no solamente a la ciudadanía adulta, sino también a nuestros peques, a nuestros niños, a nuestras niñas, que al final son los que van a hacer uso de ese espacio, ¿no? Entonces, va a ser un trabajo muy interesante porque las personas del grupo motor y las personas que participan en el proceso participativo del llano son personas muy activas, y creo que va a ser un proyecto muy bonito porque va a ser uno de los proyectos donde en su elaboración más vaya a poder participar la ciudadanía. Y ojalá que esas reuniones que hemos tenido para poner en marcha ese entorno del parque infantil, que no solamente el parque, sino el entorno completo, pues al final salga un proyecto, digamos, a gusto de todos, que creo que va a ser así. Una vez que estén elaborados los proyectos, pues ya presentarlos y, como no puede ser de otra manera, pues ejecutarlos, que todos ya sabemos los tiempos que manejamos en este aspecto, ¿no? Yo creo que os lo he comentado todo. Me gustaría dar unas pinceladas sobre las sugerencias, porque me parece muy interesante, ¿no? Las sugerencias que nos ha planteado la ciudadanía, ¿no? Es decir, porque sobre todo en los últimos años tenía muchas sugerencias en temas de obras y de medio ambiente, y este año han caído las de obras y de medio ambiente y han subido lo que es el área de tráfico, ¿no? Y yo creo, no lo sé, tendremos que estudiar más a fondo, yo creo que ha sido fruto también de esas asambleas de barrio que venimos realizando, en el que no tenemos que esperar al proceso de presupuestos participativos para hablar con la ciudadanía, ¿no? Y que nos cuenten un poco, pues bueno, qué necesidades así de cosas pequeñas tienen en el barrio, ¿no? Yo creo que ha sido fruto de esto, tendremos que estudiarlo a través de las actas, ¿no? Pero creo que estas asambleas de barrio han ido dando su fruto, ¿no? Porque se han traducido en el que esos pequeños arreglos que la ciudadanía nos demandaba, pues han ido desapareciendo de lo que son las sugerencias que nos iban planteando, ¿no? Y otro dato muy interesante que me parece es el elemento de las propuestas presentadas, de las propuestas viables y las no viables. Tan solo ha habido una propuesta que no ha sido viable. Es decir, cómo a lo largo de todos los años se han ido presentando muchas propuestas y muchas de ellas eran no viables. Cómo vemos que a través de los años la ciudadanía va conociendo perfectamente el proyecto y ya sabe qué propuesta presentar o cómo presentarla para que esa propuesta sea viable técnicamente y no se quede fuera del proyecto de presupuestos participativos, ¿no? Son elementos muy interesantes a tener en cuenta de cómo ha ido evolucionando y en el conocimiento de la ciudadanía sobre el proceso, de tal manera de que no se pierda ni trabajo ni información a lo largo del tiempo, ¿no? Sino que vayamos ya justo a lo que los ciudadanos desean, lo transformemos en esos proyectos y esos proyectos sean viables técnicamente, ¿no? Luego, lógicamente, el ayuntamiento le gustaría tener una varita mágica para que todos esos proyectos que nos ha presentado la ciudadanía, pues pudiésemos materializarlos, porque todos son interesantes y todos son necesarios. No hay uno más y otro menos. En este caso, la prioridad se la han dado los vecinos, pero todos son interesantes de realizar, ¿no? Quisiéramos tener esa varita mágica, pero el presupuesto llega hasta donde llega, elaboraremos y hasta donde nos dé presupuesto, pues realizaremos proyectos, ¿vale? Y me gustaría terminar agradeciéndole tanto a nuestros técnicos en presupuestos participativos, a nuestros técnicos de la oficina de obra y de padrón, que este año se han llevado un trabajo importante en comprobar que todos los votos que se han dado por internet cumplen con el autorreglamento, y cómo no, a esos 1.105 personas que han dedicado una parte de su vida privada a poder mejorar su entorno, ¿no? A ese trabajo colectivo entre todos, ¿no? Mi gratitud hacia todos. Cambiamos de asunto. El alcalde de Archidona, Francisco Jiménez, la concejala de Seguridad, Juana Barrio, el gerente del Consorcio Provincial de Bomberos, Manuel Marmolejo, y el director técnico del Consorcio Provincial de Bomberos, José Francisco Espinosa, presentaron el miércoles 11 de febrero el nuevo vehículo con el que se ha dotado el Parque de Bomberos en de Archidona. Este nuevo camión tiene la operatividad urbana de 3.000 litros de agua y sirve de punto de apoyo al otro vehículo que existe en el parque, que tiene una capacidad de 1.000 litros. La rueda de prensa en la presentación de este nuevo vehículo para el Parque de Bomberos de Archidona. No es un vehículo nuevo, pero sí está en perfecto orden de funcionamiento y en perfecto estado para poder cubrir cualquier necesidad que tengamos. Con esto, el Parque de Bomberos, pues, de Archidona gana mucho, por lo que me están explicando ellos desde el punto de vista técnico, en el sentido de que tenemos un vehículo para actuaciones rurales con una capacidad de unos 1.000 litros, y este pues tendría una operatividad urbana con una capacidad de 3.000 litros. En un momento determinado, pues hay un punto más de apoyo, un punto más de suministro de agua, pues para poder actuar tanto en la ciudad como en cualquier evento, cualquier incendio en el campo, ¿no? Y por lo tanto, pues agradecer al Parque de Bomberos, al Consorcio de Bomberos, perdón, que se haya acordado de Archidona para que este vehículo venga aquí y incrementar esa dotación técnica para poder ser más eficaces frente a cualquier incendio que se produzca. Y por otro lado, pues encantados de seguir colaborando desde el Ayuntamiento con el Consorcio de Bomberos para, ojalá no sirva nunca, pero por lo menos estar bien preparado desde el punto de vista técnico. Bueno, pues buenos días. Yo en primer lugar agradecer la presencia del alcalde de Archidona y de la concejala de Seguridad, y como uno del director técnico del consorcio, el jefe de zona y el jefe propio del Parque de Archidona. Y bueno, en el primer momento que de la parte de la dirección técnica, pues nos pidió que se trasladara un vehículo más al este parque para mejorar la operatividad del servicio en el municipio de Archidona y los municipios a los que desde este punto le prestamos servicio, pues no dudamos en atender esa petición, ¿no? Como ha dicho el alcalde, no es un vehículo nuevo, pero es un vehículo que está en perfecto estado, como tantos vehículos del consorcio, todas con sus revisiones, sus ITV y todas sus prestaciones al 100%. Y bueno, es verdad que es un vehículo que en el tema de suministro de agua, bueno, pues pasamos de 1.000 litros que lleva la bomba, veis, en el otro lado, bueno, no se ve de aquí, pero el otro vehículo que tenía el parque, a un vehículo con 3.000 litros de agua, que en un momento dado es un apoyo importante. Todo lo que sea mejorar la productividad de un parque, nosotros siempre vamos a apostar por ellos, ¿no? Y igual que no solamente la productividad, en lo que es medida de seguridad y no solamente en lo que es la productividad, también las campañas de prevención que del consorcio se hacen, que son, creo que son bastante importantes. Esperemos no tener que utilizar mucho el vehículo. Es verdad que un parque que bueno, no está teniendo mucho siniestro de incendio en vivienda. Sí, hemos tenido mucho más en el tema de accidentes de tráfico, que es donde más salimos con este parque, bueno, porque tenemos una autovía cercana y esperamos que, bueno, que con ello, pues, si hubiera que salir por los motivos, bueno, pues verá que tenéis un polígono aquí importante que hemos visto ahora aquí cerca, pues si hubiera que salir, pues tener los mejores vehículos para atender la emergencia, ¿no? Yo también tengo que Venga, ya que han venido. Bueno, pues nada, pues yo por la parte técnica, o sea, a mí se me hace una propuesta por el jefe de parque de Archidona, yo lo consulto con el oficial de zona y entendemos que mejora la operatividad del parque y hay que entender que es un consorcio provincial, con lo cual damos cobertura a otro sitio. Entonces, la idea es que en lugar de que es de Antequera, para cualquier tipo de incidente salga un apoyo, por ejemplo de agua, pues ya está aquí el vehículo. ¿Vale? Porque también veis un poco la referencia, la importancia que le da el consorcio a este parque. En el consorcio, a nivel de parques de este tipo, solo hay otro igual que este con dos vehículos, que es el de Manilva. El resto de los parques tienen uno y los centrales, Antequera, Vélez Málaga, Ronda y Coín, pues sí tienen todo lo que es el apoyo. Entonces este es el segundo parque del consorcio secundario que tiene dos vehículos y que se mejora mucho la operatividad y que, bueno, pues es un vehículo, como todo el mundo dice, que no es nuevo. Pero aunque parezca grande, técnicamente en Archidona da buen resultado. Tiene un radio de giro bastante importante, aunque las calles de Archidona son estrechas, pues aunque no lo parezca, es incluso más operativo que el otro en algunos sitios. Sí. Entonces, pues por eso se ha traído aquí. Y bueno, esperemos que la idea un poco de consorcio de futuro es ir renovando flota y que cada parque bombero tenga, como le comentaba yo antes al alcalde, dos vehículos. Entonces, pues cuando se pueda, pues sustituir esta bomba, la denominación técnica de urbana pesada, por otra más nueva. ¿Yo? Bueno, veo que me toca cerrar y no quiero dejar atrás a las personas que están en la segunda fila, Juan Jesús Castillo, que es el jefe de nuestro parque de bomberos, y Francisco, que no me acuerdo, Paco, eso, el apellido que siempre se me queda atrás, que es el jefe del área de comarcal, ¿no? Entonces yo quiero agradecerles por muchas cosas la colaboración que bueno, desde muchos ámbitos, ya llevamos mucho tiempo trabajando. Agradecerles, por supuesto, que se acuerden del Parque de Bomberos de Archidona, y me quedo mucho más tranquila porque hace un tiempo estamos pergeñando un simulacro de bomberos, un simulacro de incendio, perdón, en el Ayuntamiento de Archidona. Yo con el jefe del retén de aquí de Archidona siempre estaba preocupada pensando que a ver por dónde me iban a rescatar a mí, porque el acceso a la Plaza Ochavada y a las calles laterales era complicado, ¿no? Me quedo mucho más tranquila sabiendo que el camión tiene giro, que si ocurre algo estamos a salvo. Pero que ojalá eso, ojalá no haya que comprobar que el camión tiene giro y cabe. Agradecer, por supuesto, a Espinosa su estrechísima colaboración siempre y su participación, tanto con los voluntarios de Protección Civil, a quienes se les está formando, como con cualquier solicitud que le hagamos, ¿no? Y yo no sé si toca ahora o no toca, pero sí quiero recordar algo que a ellos les puede ayudar. Hay una aplicación que hace un tiempo se presentó, que es SOS Emergencia, y que yo insisto mucho cada vez que puedo en que todo el mundo la descargue en su móvil, que es una aplicación gratuita que está preparada para sordos, y que en el momento en que una casa rural se da de alta, ellos la tienen localizada y les facilita el acceso, les facilita el llegar a tiempo. Así que, nada, pedir a todo el mundo que se descargue esa aplicación, que la tengan ahí, que no la tengan que usar, y agradecer mucho, mucho, mucho la colaboración. Ya está, y pedir eso, que el camión no salga de aquí. Solo eso. Se queda aquí fijo. Hablamos ahora de turismo. Casi 7.000 turistas han visitado durante el año 2014 la Oficina Municipal de Turismo para recibir información sobre los distintos monumentos, rutas y alojamientos o restaurantes. Esta cifra ha supuesto un incremento del 2% respecto al 2013, señaló el concejal de turismo Alberto Arjón. Se ha hecho y que se ha presentado por parte de dicha oficina el informe estadístico de turistas y visitantes que ha atendido la Oficina Municipal de Turismo a lo largo del año 2014. En esta rueda de prensa no vamos a dar una información sobre el número total de turistas que se han registrado en 2014, cifras y datos que daremos en los próximos días, y nos vamos a centrar en hacer un análisis y un balance de lo que han sido los datos de la atención, como digo, a visitantes y a turistas que han requerido pues el asesoramiento, la información por parte de nuestra técnico y por parte, en definitiva, del servicio que se presta desde la oficina de municipal de turismo, que, como todos sabéis, depende de esta concejalía, de la concejalía de turismo. Como digo, presentamos el balance de la actividad de la oficina municipal de turismo, un balance que se extrae del informe que su responsable, Rocío, anualmente entrega a este concejal responsable. Bueno, y como un año más, el balance que hacemos de este asesoramiento por parte de la oficina de turismo es, hacemos, como digo, un balance muy positivo. Han sido un total de 6.919 personas, visitantes, turistas, los que han requerido una información in situ en la oficina de turismo. Estamos hablando que esta cifra vuelve a incrementar si la comparamos con los resultados obtenidos en 2013. Repito, siempre y hoy exclusivamente estamos hablando de los visitantes y turistas que han pasado por la oficina de turismo a solicitar cualquier información de destino. Y si lo comparamos, como digo, con los resultados del año 2013, esto supone que entramos en una etapa de estabilización de la cifra, pero seguimos sumando visitantes y tenemos este año un 2% más que en 2013. Cabe destacar de manera significativa que los meses de marzo y noviembre han sido, pues, donde más turistas, más visitantes se han acercado a la oficina de turismo una vez que estaban en Archidona para que pudiera en nuestra técnico asesorarle sobre qué visitar en Archidona y cómo disfrutar de Archidona. Tanto en marzo como en noviembre, como digo, que han sido los meses los que se han registrado un mayor número de usuarios en la oficina de turismo, estamos hablando de que en ambos meses y coincidentemente el número de visitantes atendidos rozó las 1.000 personas, con lo cual estamos hablando de una cantidad bastante importante. Diciembre también es un mes que ha sido muy positivo en cuanto al número de usuarios que han pasado por la oficina de turismo, rozando casi 800 visitantes. Los datos, evidentemente, de noviembre y diciembre, estos datos positivos, pues coinciden precisamente que hemos tenido dos meses, a pesar de ya estar en pleno invierno, pero con unas temperaturas bastante agradables, lo que ha hecho que el público, que el visitante, que el turista, pues elija nuestro destino para visitarlo. Si comparamos estos datos, desde que se vienen registrando y elaborando esta estadística desde el año 2010, bueno, pues podemos aportar un dato muy significativo, y es que desde los 3.959 usuarios que se registraron en 2010, hemos pasado a los casi 7.000 usuarios visitantes los que han pasado por la oficina de turismo este año. Concretamente, 3.326 particulares, estoy aportando datos de 2014, y 3.593 a través de los diferentes grupos que llegan a nuestro municipio. Como digo, es un ascenso bastante importante. Hemos pues casi duplicado el número de visitantes que llegan hasta nuestra oficina de turismo, y esto, si lo extrapolamos a los resultados que próximamente daremos desde la Concejalía de Turismo, pues coinciden, porque todos los años, estos años atrás, coincide que cuando se produce un aumento de los visitantes que buscan el asesoramiento en la oficina de turismo, pues estamos hablando de que en 2014 también los resultados generales de los turistas, de los visitantes que han llegado al municipio, pues serán superiores a los datos que obtuvimos en el año 2013. Con lo cual, creo que la política, la estrategia que está siguiendo a cabo, que está desarrollando la Concejalía de Turismo, es una estrategia positiva que, desde luego, pues nos obliga a seguir trabajando en esta misma línea, en este sentido. Estos datos positivos, este aumento, si los comparamos el número de usuarios, este incremento del 2%, que suponen en torno a casi unos 200 usuarios más los que han pasado por la oficina de turismo en 2014 respecto al año 2013, se debe, como digo, a una estrategia que está llevando a cabo esta concejalía desde los últimos años. Todos sabéis, aquí los presentamos en rueda de prensa, que son numerosas las ferias turísticas relacionadas con el sector de turismo que nuestro municipio está presente. Además, desde la oficina de turismo se hace un importantísimo trabajo para captar y para promocionar nuestro destino a través de mailing, a través del contacto directo, a través de diferentes medios con asociaciones y otros colectivos para que el número de grupos sea cada vez mayor. Organizamos con la colaboración siempre de la Oficina Municipal de Turismo de diferentes actividades de dinamización del sector turístico local. Se produce en colaboración también con la Concejalía y por parte de la Oficina de Turismo una importante estrategia de gestión de redes sociales. También nuestra oficina participa constantemente en las campañas de promoción de Archidona como destino turístico que realizamos a lo largo del año. Y por supuesto los diferentes concursos y actividades que, como digo, siempre cuentan con la colaboración de esta oficina y por supuesto de el trabajo y el esfuerzo y la dedicación de su responsable, Rocío Montero. Además, esta oficina, como ya todos sabéis, da un paso más y no se centra solo en la responsabilidad que es la de ofrecer una atención personalizada y de calidad al visitante, sino que también, como he dicho anteriormente, colabora con los múltiples proyectos que desde esta concejalía se ponen en marcha. Proyectos que incluso, como digo, dan un paso más allá y pues permiten que ciudadanos y ciudadanas de la localidad, pues a través también de la Concejalía de Turismo y con la colaboración, como digo, de la Oficina de Turismo, pues incluso puedan participar en excursiones y visitar y conocer ciudades y destinos de diferentes provincias, como fue el caso de nuestro programa Otoño Viajero, que tanto éxito tuvo, y también esperamos repetir ese éxito en nuestro programa Primavera Viajera, que en las próximas semanas se presentará y se pondrá en marcha. Como digo, seguimos trabajando, vamos a seguir trabajando en esta línea, porque entendemos que esta evolución del turismo de Archidona, que arranca sobre todo desde el año que tenemos, que se realiza en este balance, estas estadísticas desde 2010, es una tendencia bastante positiva. Una tendencia que, como digo, no ha cesado, no cesa, seguimos aumentando y son casi 7.000 visitantes en el año 2014, como he dicho, y con total seguridad, y si seguimos trabajando en esta línea, esta cifra la sobrepasaremos en el año 2015, porque el mes y pico que llevamos del año 2015 pues aporta que estamos teniendo unos buenos resultados y el número de visitas sigue en aumento porque hemos tenido, como digo, un mes bastante bueno en el mes de enero. Como digo, se aprecia en los últimos años un cambio en la tendencia del visitante en nuestro destino turístico, y es que hasta el año 2012 la tendencia al alza, tanto de visitantes particulares como las que no han visitado en forma de grupo organizado, ha sido de forma homogénea. Pero en el año 2013 y en el año 2014 tendencia se decanta por visitar Archidona de forma particular, es decir, que estamos sufriendo un incremento del turista a nivel particular, del que pues se acerca a nuestro municipio en grupos reducidos o por pareja o grupo de amigos. Estamos manteniendo el número de grupos, pero sí hay un aumento importante en el turista particular. Antes de darle la palabra a Rocío, que bueno, pues que hará un desglose y nos proporcionará detalles más específicos del perfil de visitante que atiende la oficina de turismo, decir que en los últimos 4 años nuestra oficina municipal de turismo ha atendido a prácticamente 30.000 visitantes, lo que estamos hablando de una cifra importante que va más, como digo, y tenemos que quedarnos con lo positivo, pero desde luego eso no nos puede aminorar nuestras ganas de seguir trabajando en esta línea y de seguir poniendo en marcha esta estrategia de promoción y de potenciación de Archidona como destino turístico. Como digo, sin más, le doy la palabra a Rocío para que nos dé pues información más detallada sobre este balance que hoy se presenta. Muchas gracias, Alberto. Bueno, pues de los 6.919 turistas que han pasado por la Oficina de Turismo de Archidona en el año 2014, el 52% ha sido turismo de grupo y el 48% ha sido turismo individual. El número de grupos que hemos visitado este año ha sido de 74 grupos, de los cuales el 46% ha realizado el programa Archidona a tu alcance, que ofrece 8 formas distintas de conocer Archidona, adaptadas a los gustos y preferencias de los visitantes. El 21,6% ha elegido Archidona de par en par, con la visita guiada por el voluntariado cultural de Archidona y que incluye la visita a los monumentos y casa hermandad por la mañana y la visita a la ermita de la Virgen de Gracia por la tarde. En los grupos no concertados ocupan el 24,4% y son aquellos que visitan Archidona por su cuenta y no contactan con la oficina de turismo hasta el mismo día de su visita. Y por último, Archidona la noche soñada, con un 8%, hace referencia a las rutas nocturnas que se realizan en los meses de verano. Con respecto a la nacionalidad, sigue predominando la española con el 86,5% del total, y con respecto a los extranjeros, los que más nos visitan son los británicos, seguidos de los franceses y los alemanes, y en menor proporción otras nacionalidades de la comunidad europea. La procedencia de los nacionales predomina Málaga y provincia, seguido del resto de Andalucía y en tercer lugar la comunidad de Cataluña. Dentro de la edad aproximada tenemos que la media del visitante a Archidona es de 50 años. En cuanto al tipo de turismo o motivo de visita, se encuentra en primer lugar con un 43,07% el turismo cultural en general. Hace referencia a las consultas generales de lo que se ofrece Archidona, de lo que ofrece Archidona turísticamente, ¿no? La situación y horario de los monumentos, los restaurantes, productos locales, etc. En segundo lugar, con el 34,88%, las consultas son acerca de los programas turísticos culturales de visita guiada. Y en tercer lugar, con el 9,59%, las consultas son acerca de la programación de distintos eventos que se realizan en Archidona, como la Plaza del Arte, programación de Navidad, Feria del Perro, Corrida Boyesca, Archidona Cinema, Zambra Morisca. Y por último, otras cuestiones han sido relacionadas con el parking de caravanas, venta de souvenirs, turismo activo en las modalidades de senderismo, bici y escalada, turismo rural y también demanda de callejeros por motivos laborales. Y bueno, eso es. Bueno, para concluir decir que desde la Concejalía de Turismo y por supuesto también por parte de la responsable de la Oficina de Turismo estamos muy satisfechos con los resultados, puesto que el incremento de los últimos años nos situó como objetivo primordial el por lo menos podernos mantener en el número de usuarios que llegaban a nuestra oficina de turismo, tener en cuenta que en los últimos años se ha duplicado el número de usuarios que llegan hasta la oficina, es decir, hemos dado un paso cualitativo muy importante, cuantitativo. Con lo que nuestro objetivo principal a comienzos del año 2014 como mínimo era pues mantener ese número de usuarios, de visitantes que llegaban hasta la oficina de turismo, con lo cual nuestra satisfacción es doble cuando no solo hemos conseguido mantener ese número, sino que al tiempo pues también poco a poco lo vamos superando, este año con un 2% más. Si lo comparamos con los resultados de 2013, lo que como digo, pues está en una cifra que está en torno a los 200 usuarios más que se han atendido en 2014. Creo que eso nos da muestra de que Archidona, pues poco a poco, cada vez es un destino más fuerte. Y como digo, en los próximos días, pues presentaremos el número total de visitantes, las estimaciones, estamos a la espera pues de las estimaciones finales que tenemos solicitadas y que por supuesto en coordinación con policía local, con agrupación de cofradías, con la cofradía de la Virgen de Gracia, responsable de la romería nocturna de la Virgen de Gracia, pues como digo, en los próximos días daremos esa cifra global de visitantes que estamos convencidos de que será superior a la que se obtuvo en 2013. Seguimos hablando de turismo porque Archidona se promocionará el próximo fin de semana en el Parque de las Ciencias de Granada. Serán concretamente los días 21 y 22 de febrero. El concejal de turismo Alberto Arjona señaló que es un escaparate estratégico para dar a conocer las excelencias turísticas de la ciudad. Los pilares que se basan en esta promoción son degustaciones gastronómicas, talleres infantiles que se realizarán la Asociación Cultural Ulises y potenciar las rutas turísticas nocturnas o la Zambra o un rincón para la degustación del Temoruno. Además, en la sala de audiovisuales se proyectarán fotografías de la ciudad y vídeos sobre distintos eventos culturales que durante todo el año tienen lugar en Archidona. Una nueva estrategia de promoción que todos los años se lleva a cabo desde el área de turismo en colaboración con el Parque de las Ciencias de la ciudad de Granada. Y pues precisamente en estos días estamos cerrando la programación, estamos cerrando dicha estrategia de promoción y por eso hoy la presentamos ante los medios, porque como digo, un año más Archidona se convertirá en la protagonista del Parque de las Ciencias de la ciudad de Granada durante el fin de semana del 21 y el 22 de febrero. Como digo, es un escaparate estratégico que desde hace años pues, se ofrece la posibilidad de que Archidona pueda estar durante todo un fin de semana promocionando todas sus excelencias turísticas. Y este año, pues la fecha que hemos elegido y que hemos cerrado con los responsables de dicho parque, pues será, como digo, el fin de semana del 21 y 22 de febrero. Volvemos a concurrir y a estar presentes en este espacio con una gran programación dirigida pues, a todos los visitantes, muy especialmente a todos los niños y niñas que visiten durante ese fin de semana el Parque de las Ciencias, porque hay que resaltar que se trata de un recinto, de un parque pues visitado pues por familias con hijos. Es el perfil que mayoritario de visitantes que tiene es el parque. Con lo cual entendemos que ofreciendo diferentes alternativas de ocio a los niños, pues conseguiremos captar la atención y que tanto niños como padres pues pasen por nuestro espacio expositivo y conozcan Archidona desde el punto de vista turístico. Como digo, para ello hemos trabajado conjuntamente desde el área de turismo y desde la Oficina Municipal de Turismo para cerrar un programa diverso, amplio y que desde luego dé pues una imagen real de Archidona como destino turístico. Ahora Rocío pues desarrollará un poco más el programa, pero a grandes rasgos decir que los pilares en los que nuevamente se sustenta esta estrategia de promoción en la vecina localidad de Granada, pues tiene diferentes pilares. Evidentemente no podemos olvidar, porque es un reclamo muy importante que hace que año tras año nuestra área expositiva pues se llene de público con las exquisitas degustaciones gastronómicas que se llevan a cabo durante todo el fin de semana. Por eso, el mollete de Archidona, la porra archidonesa, el aceite de oliva virgen extra, la chacina típica de Archidona o la repostería, pues serán nuevamente protagonistas en el apartado gastronómico dentro de nuestra promoción. Por supuesto, y como he dicho anteriormente, también concurrimos este fin de semana con un abanico de actividades dirigidas a los niños, de talleres, gracias a la participación de la Asociación Cultural y para el Desarrollo del Turismo de la localidad, Ulisi, que durante toda la jornada del sábado y la jornada del domingo pues ofrecerán a los más pequeños atractivos talleres que desde luego estamos convencidos de que serán todo un éxito y aprovecharemos en esos talleres siempre para presentar a Archidona, como digo, como un reclamo turístico. Tendremos, como todos los años también, una zona infantil que estará abierta permanentemente durante toda la jornada del sábado y del domingo, con personal que, además de pintacaras, globoflexia, la actividad que tanto éxito tuvo el año pasado. Llevaremos unas postales para que sean los niños, unas postales de imágenes de Archidona, unos dibujos para que los niños las personalicen, las coloreen y le dediquen algún texto a los padres, y posteriormente, una vez que regresemos de Granada, esas postales serán enviadas desde Archidona y le llegarán a las diferentes familias. Como digo, siempre con el distintivo de Archidona, y servirá como un recuerdo y un reclamo del paso de los niños por nuestra área expositiva del fin de semana. Como digo, esa área infantil estará permanentemente al servicio de los niños y de las niñas durante toda la jornada del sábado y del domingo. También tendremos este año como novedad, un poco como para, con el objeto de promocionar el gran legado que tenemos en Archidona, tendremos un rincón donde se podrán degustar el té moruno. En ese rincón, por supuesto, estaremos también promocionando nuestras rutas turísticas nocturnas, concretamente la ruta nocturna de Archidona Dormida, que ya sabéis que se pone en marcha todos los veranos. Y por supuesto, pues también tendrá un protagonismo especial en ese rincón nuestra Zambra Morisca, que se celebra en el mes de septiembre. Aparte, pues también tendremos, como siempre nos lo pone el propio Parque de la Ciencia, una sala de audiovisuales donde permanentemente se proyectarán imágenes, vídeos para promocionar y para captar la atención del numeroso público que todos los años se acerca a nuestros stands de promoción. Concretamente, tendremos una novedad, y es que presentaremos el sábado por la mañana un nuevo audiovisual donde la imagen, las fotografías del municipio serán las auténticas protagonistas y nos servirá como una herramienta más para vender y promocionar a nuestra ciudad. Como digo, y por supuesto, tendremos, y lo he hecho referencia a lo largo de esta rueda de prensa, un área expositiva donde, por supuesto, a través de paneles, que también es aprovecho la ocasión para anunciarlo, estrenaremos afortunadamente un nuevo material promocional que nos acompañará a las diferentes ferias que a partir de ahora pues concurramos, y desde luego desde el área de turismo siempre estamos modernizando ese material de promoción que nos sirve para presentar la imagen, la mejor imagen de Archidona como destino turístico. Pues en ese espacio expositivo tendremos una representación de todo nuestro patrimonio cultural, artístico y por supuesto de nuestras tradiciones principales, como no podía faltar la Semana Santa. De hecho, estamos en una fecha muy propia, muy propensa para la promoción de nuestra Semana Santa, o todos sabemos que en cuanto pase Semana Santa tendremos la celebración de una nueva edición de la Feria del Perro, que también tendrá un protagonismo especial el fin de semana del 21 y del 22 en el Parque de la Ciencia. Como digo, queremos llevar todos los ingredientes perfectos para hacer una promoción estratégica. Siempre desde el área de turismo coincidimos en lo mismo, y es que de todos los espacios expositivos a los que concurrimos, sin duda alguna, el estar presente en Granada, el estar presente en el Parque de la Ciencia, es uno de los escaparates más idóneos y más potenciales para nuestro destino, porque el público que durante todo el fin de semana pasa por el Parque de la Ciencia es potencialmente un público que puede llegar a visitarnos, con lo cual entendemos que esa familia de la propia ciudad de Granada, de Jaén, de Málaga, desde luego se convierten en público potencial para que conozcan nuestra ciudad a través de esa promoción y finalmente decidan y se animen a venir a visitarnos y a pasar unos días entre nosotros. Este jueves 12 de febrero comenzó el taller de búsqueda de empleo dirigido a desempleados, que seguirá celebrando los días 17 y 24 de febrero de 10:30 a 12:30 horas en el Centro Guadalizo. El alcalde de Archidona, Francisco Jiménez, junto a las responsables del proyecto de intervención familiar de Emplea Joven, María Carmen Toledo y Águeda Poyato, presentaron los talleres. Donde vamos a tratar sobre un taller de búsqueda de empleo. En la mesa pues me acompaña María Carmen Toledo y Águeda Poyato, que son dentro del programa de Emplea Joven, son las responsables de ese proyecto de intervención intervención familiar del programa, pues como decimos, de Emplea Joven, coordinado entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía. Bueno, pues ellas han planteado, porque han visto dentro de los estudios que están realizando y de la actividad que están llevando a cabo, pues han planteado una necesidad de hacer unos talleres de búsqueda de empleo. Talleres que se van a coordinar desde el Ayuntamiento y se van a impartir también con la presencia de Mónica Polo, que es la técnica de la Unidad de Empleo del Área de la Mujer del Ayuntamiento de Archidona, y se realizarán en Guadalinfo. Por lo tanto, María de Gracia Zamora pues también va a colaborar como responsable de Guadalinfo en lo que es impartir estos talleres. Ella ahora darán una explicación más detallada de horarios, días y demás, y lo que nos interesaba era dar a conocer que se ponen en marcha pues este primer taller de empleo, y casi con toda seguridad pues vamos a tener más talleres de empleo. A mí lo que me gustaría destacar es la importancia de que desde el Ayuntamiento hemos trabajado para el tema del Emplea Joven, cómo se han diseñado esos proyectos, que lo hemos repetido en varias ocasiones, cómo se han diseñado esos proyectos para cubrir todos los perfiles profesionales que de la gente joven de Archidona que estaban demandando empleo, y cómo estamos realizando esos proyectos con objeto de que puedan tener una experiencia laboral importantísima. Algunos de ellos es la primera vez que acceden a un puesto de trabajo, y otros a lo mejor pues pueden tener alguna experiencia, pero que le sirva de rodaje, que le sirva de experiencia, valga la redundancia, para seguir trabajando y tener esa posibilidad de contar con esta experiencia. Y yo creo que tanto Carmen como Águeda, hoy para ella es una experiencia. Es la primera vez que se colocan delante de unos micrófonos para hacer una rueda de prensa, alguna vez tenía que hacer, y por lo tanto van a romper ese miedo, van a romper ese hielo, ¿no?, para dar esta información. Así que yo creo que la experiencia también es muy, muy positiva. Así que decidme cuál de las dos comienza. Bien. Mari Carmen, pues venga. Bueno, pues Paco ya he explicado lo más importante. El comienzo del taller se realizará este jueves, día 12, de 10:30 a 12:30 en Guadalinfo. Y se darán una serie de talleres, están divididos en varios días, en tres grupos, según los conocimientos de cada persona. Se los hemos agrupado en distintos grupos. Y esperemos que sirvan de apoyo a estas personas para la búsqueda de empleo y para solucionar el problema que es el paro y poder encontrar un empleo. ¿Ella? Entonces le toca el turno a Águeda. Estos talleres tienen como objetivo fundamental dotar a la población de las herramientas necesarias de búsqueda de empleo y su inserción laboral, así como la formación de nuevas tecnologías. Y se trabajará, como ha dicho Mari Carmen, con distintos grupos a través de potencias, ejercicios prácticos y soporte visual. Cambiamos ahora de asunto. El Auditorio Municipal de Archidona llevará a partir de ahora el nombre de José Luis Miranda Roldán, tras aprobarse por unanimidad en el pleno celebrado el pasado jueves 5 de febrero la propuesta de la Concejalía de Cultura de ponerle un nombre a este espacio cultural que se inauguró hace 4 años y que se llevan a cabo diversas actividades culturales como las proyecciones de la Muestra de Cine Andaluz y del Mediterráneo, Archidona Cinema, teatro o espectáculos musicales. El concejal de Cultura, Francisco Javier Toro, señaló que el archidonés José Luis Miranda Roldán es médico, poeta y dramaturgo y siempre ha estado muy vinculado con la vida cultural del municipio. Así es miembro del jurado del certamen poético de la ciudad de Archidona y ha sido pregonero de la Semana Santa de la localidad. Seguimos hablando del pleno porque también se aprobó por unanimidad que la calle de acceso antiguo a la sierra lleve el nombre de Santero Domingo El Morro. El concejal de Cultura, Francisco Javier Toro, señaló que la pasada semana un grupo de vecinos y vecinas entregaron en el consistorio 460 firmas que habían recogido para que Domingo Luque Morales, que fue santero del Santuario de la Virgen de Gracia desde 1940 hasta el año 1964, recibiera un homenaje de su pueblo y una calle llevara su nombre. Reconocer la labor de personas y asociaciones que estén unidas a la ciudad de Archidona es el objetivo del Premio Ciudadanos Ilustres de Archidona, cuya concesión se aprobó en el Pleno del pasado 5 de febrero, en el que por unanimidad se apoyó la modificación del Reglamento de Honores y Distinciones. El alcalde de Archidona, Francisco Jiménez, señaló que este galardón se entregaría en el mes de noviembre con motivo del Día de Archidona, ya que en noviembre de 1901 recibió el título de la ciudad. El premio consistirá en un escudo de la ciudad y en el pergamino documentado en la Carta de Privilegios. Cambiamos de asunto. La Galería de Alcaldes del Ayuntamiento de Archidona ha aumentado con la incorporación del cuadro del primer edil Francisco Miranda Gutiérrez, que fue fundador de la Biblioteca Pública Municipal. Nieto del que fue alcalde, don Francisco Miranda Gutiérrez, y a Julio del Olmo, pues el autor de esta obra. Hoy presentamos pues el cuadro de un alcalde que fue de alcalde, su mandato estuvo desde el 22 de diciembre de 1924 al 28 de febrero de 1930. Don Francisco Miranda Gutiérrez estuvo pues de alcalde en ese periodo. Destacar que durante su mandato se puso en marcha, fue el pionero de iniciar lo que es la biblioteca pública que hoy conocemos en nuestra población, en Archidona, ¿no? Y bueno, pues dentro de lo que es esta recuperación de la galería de alcaldes de nuestra localidad, pues tenemos el gusto de presentar hoy a esta obra de Julio al alcalde, pues como he dicho, don Francisco Miranda, que va a pasar a formar parte pues de esa de la sala de la antealcaldía, donde se encuentran los cuadros, los retratos de los alcaldes que en diferentes épocas a lo largo de la historia pues han pasado gestionando lo que es el trabajo del día a día del ayuntamiento por el bienestar del pueblo de Archidona. Cada uno le tocó vivir en unos periodos, en una época, pero todos trabajando con ilusión. Me imagino que don Francisco Miranda también lo haría con esa ilusión, trabajando por el bien de Archidona, ¿no? Y recalcar ese gran logro de la biblioteca pública que hoy disfrutamos, que es la inicia. Por otro lado, agradecerle a Julio pues, el magnífico retrato también que ha realizado, y a la familia pues por la colaboración para conseguir esta obra y que pase a formar parte de esta galería. Con ello pues recuperamos esa historia de Archidona, un trocito más de lo que es la historia de Archidona. Bueno, yo Julio. Si Julio como autor que me diga. Hola, buenas tardes. Bueno, pues para mí ha sido todo un placer y un honor poder hacer el retrato de mi amigo José Vicente. Se ha hecho en color sepia porque debido a la época donde este señor, digamos, se fotografió, que me pasó José Vicente la foto, pues venía en este color, y manteniendo lo que ya en anteriores retratos de alcalde de aquí de Archidona se ha hecho con esta técnica, ¿no? Y nada, pues espero que la disfrutéis, y que es, como ha dicho el señor alcalde Paco, pues una parte más de nuestra propia historia de Archidona. Y darle las gracias a la alcaldía y a José Vicente por, digamos, dejarme hacer esta obra, y para mí ha sido, vuelvo a repetir, todo un placer y un honor. Bueno, pues en nombre de mi familia, agradecer al Ayuntamiento de Archidona, a su alcalde Francisco Jiménez, que es mi amigo personal, y muy especialmente también, no puede ser de otra forma, al concejal de Cultura, que han hecho posible en el día de hoy este reconocimiento a una persona que, como bien ha dicho el alcalde, pues colaboró en lo que es la administración de nuestra ciudad, ¿no? Comentar que entendemos que es muy importante para mí y para toda la familia que este reconocimiento hoy se plasme, como ha dicho el señor alcalde, en situar su imagen en una galería de alcaldes que está en esta casa consistorial. Respecto a mi amigo y pintor Julio Sánchez del Olmo, lógicamente felicitar por haber plasmado tan realmente lo que es la imagen de mi abuelo materno, era mi abuelo materno, en este cuadro, en su edad, cuando fue corregidor de este ayuntamiento, que probablemente tendría unos 30 o 30 y algo de años. También es algo curioso que el padre de mi abuelo, y su suegro, los dos también fueron y sirvieron al municipio en un servicio público, no fue como políticos, pero es verdad que los dos eran médicos cirujanos y sirvieron de alguna forma también a este pueblo en su actividad de desarrollo diario como servidores públicos. Acabamos este informativo haciendo repaso a nuestra agenda cultural. El sábado 14 de febrero a las 5:30 de la tarde comenzará el desfile de carnaval desde la Plaza Ochavada y a las 22 horas comenzará el baile de disfraces. El domingo 15 de febrero a partir de las 5 de la tarde será la entrega de premios del concurso de disfraces. Y hasta aquí toda la actualidad informativa semanal de Archidona. Mi nombre es Alejandro Sánchez y les deseo una feliz semana. Hablamos ahora de fiestas. El pasado 7 de febrero comenzaron los actos, el Carnaval 2015, a partir de las 8 de la tarde en el Auditorio Hablamos ahora de fiestas. El pasado 7 de febrero comenzaron los actos del Carnaval 2015. A partir de las 8 de la tarde, en el Auditorio Municipal tuvo el pregón... Hablamos ahora de fiestas. El pasado 7 de febrero comenzaron los actos del Carnaval 2015. A partir de las 8 de la tarde, en el Auditorio Municipal tuvo lugar el pregón del Carnaval, que corrió a cargo del responsable técnico de la Radio Municipal, Alejandro Sánchez. Antes del pregón se nombró de manera oficial a la Venus y Ninfas 2015. Ángela Delgado Jiménez será la Venus y estará acompañada por las ninfas Cristina Paredes Serrano y Paula Aranda Mesa. En este acto se entregó también la máscara de honor del Carnaval 2015, que recae en el grupo Los Amigos del Carnaval, que estuvieron participando en la fiesta desde 1992 hasta el 2001, un grupo que comenzó con 8 miembros y llegaron a ser 53. El pregonero, antes de salir al escenario, comenzó... ¡Lola! Buenos días, guapetona, que no me he olvidado de ti. Mira, estoy precisamente ahora mismo en estudio, estoy grabando el informativo de Archidona y tengo también un papelito que voy a locutar con referencia a vosotros y te voy a pasar por correo electrónico. Y esto que tengo en la mano son los folios. Vamos, que me pilla delante del micrófono. Si me deja un margen prudencial, enseguida tiene un correo mío, ¿de acuerdo? A ti, niña, hasta ahora entonces, venga. Esa noche, a partir de las 8, en el Auditorio Municipal tendrá lugar el concurso local de comparsas y chirigotas, en el que participan 8 agrupaciones. El orden de actuación es la siguiente: chirigota Los Viejos, con Este Año Haré... Esta noche, a partir de las 8, en el Auditorio Municipal tendrá lugar el concurso local de comparsas y chirigotas, en el que participan 8 agrupaciones. El orden de actuación es el siguiente: chirigota Los Viejos, con Este Año. Esta noche, a partir de las 8, en el Auditorio Municipal tendrá lugar el concurso local de comparsas y chirigotas, en el que participan 8 agrupaciones. El orden de la actuación es el siguiente: chirigota Los Viejos, con Este Año Haré Ruido; comparsa Los Niños, con Realetes de Mi Carnaval; comparsa Las Niñas, con Me Quedaré Hasta Que Cambie el Viento; chirigota Los Que Faltaban, con Generación Nini, Ni Canto Ni Lo Digo, ni canto ni ligo. Chirigota Los Que Faltaban, con Generación Nini, Ni Canto Ni Ligo; chirigota La Mixta, con El Que Te Ponen... Esta noche, a partir de las 8... Hoy viernes 13, a partir de las 8, en el Auditorio Municipal tendrá lugar el concurso local de comparsas y chirigotas, en el que participan 8 agrupaciones. El orden de actuación es el siguiente: chirigota Los Viejos, comparsa Los Niños, comparsa Las Niñas, chirigota Los Que Faltaban, chirigota La Mixta, comparsa Las Garrapateras, comparsa El Conjuro y comparsa El Poli Viejo. Y acabamos este informativo haciendo repaso a nuestra agenda cultural. El sábado 14 de febrero, a las 5:30 de la tarde, comenzará el desfile de carnaval desde la Plaza Ochavada y a las 22 horas comenzará el baile de disfraces. El domingo 15 de febrero, a partir de las 5 de la tarde, Y antes de terminar, hacemos repaso a nuestra agenda cultural. El sábado 14 de febrero, a las 5:30 de la tarde, comenzará el desfile de carnaval desde la Plaza Ochavada y a las 22 horas comenzará el baile de disfraces. El domingo 15 de febrero, a partir de las 5 de la tarde, será la entrega... Me cago en su puta madre, coño.